Efectivamente, nosotros, la razón que nos inspira de seguir promocionando el programa Que Nota Es Mi Escuela, hemos realizado hoy una dotación de instrumentos musicales a las escuelas que están conformando parte del pilotaje. Esto a los efectos de dar los recursos, las herramientas que son necesarias para adelantar un programa de esta naturaleza, para que podamos consolidar el concierto que vamos a ofrecer a la colectividad tachirense el próximo 12 de julio con motivo del año escolar, del fin del año escolar. Resultados muy positivos, ya tenemos presentaciones que han realizado los niños que han adscrito al programa en diversos eventos. Ellos participan en la colectividad con esta actividad, y lo más importante es que cuando estamos vinculando el tema de los valores a la música, le estamos agregando valor a esta actividad. Y en este aspecto es lo novedoso que tiene el programa por presentar, es lo innovador, y eso es lo que nos permite a nosotros afirmar que es un programa bandera del Gobierno Democrático del Táchira.